Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la tarde del rock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock en este mes, en el mes más hermoso del año. Hombre, bienvenidos. Cómo me encanta decirles a ustedes sobrevivientes del 2020. Bienvenidos a diciembre, bienvenidos a la nave del rock. Bienvenidos a www.eltunnel.co. Gracias por estar conectados a esta señal que estamos... Desde estos días vamos a originar esta señal desde la hermosa, querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Estoy por acá generando esta señal. Bienvenidos, me encanta saludarlos. A nuestras emisoras aliadas, por supuesto, también sonidoretro.com se acaba de incorporar a esta señal, así como Improvisando Radio, Cultura Rock y también En las Noches en... Puerto Rico, la isla del encanto, la hermosísima isla que ya me invitaron para ir a quedarme allá un buen rato. Vamos a ver cómo organizamos esa vuelta allá para quedarme unos días allá en Puerto Rico con nuestros amigos de AC Rock. Gracias a nuestros amigos de AC Rock también por difundir esta señal que estamos originando por estos días acá en la ciudad de Pereira. Yo soy su capitán Pablo Rox y para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida a ustedes. En este mes que, como les digo, a mí me encanta diciembre. Y si usted conoce o ha estado a bordo en la nave del rock en años anteriores, pues se da cuenta que aquí la cosa se pone más festiva, se pone más guapachosa, como decimos aquí en Colombia, se pone más jocosa. Pero obviamente no vamos a abandonar el rock and roll. Entonces, bienvenidos, ya están habilitados nuestros canales de comunicación para minimizar esa distancia entre usted y yo. Así que me puede comunicar a través de www.eltunnel.co. También lo puede hacer a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Ya estoy por ahí y todos los mensajes que usted me envíe, con todo gusto, aquí de inmediato se los voy a responder. Muy bien, empecemos con algo que sucedió hoy en la historia y tiene que ver con el rock and roll. A pesar de que hoy, primero de diciembre, es el Día Mundial de la Acción contra el SIDA. Con esta enfermedad que en la década de los 80 y 90 era un completo tabú, que era una enfermedad que se le estaba atribuyendo más que todo a las comunidades LGTBI, aunque en esa época, digamos que, bueno, creo que no existía la comunidad LGTBI, simplemente eran gays y lesbianas, por decirlo de alguna manera. Pero esto se fue ampliando la comunidad LGTBI, y por esa época, en los 80 y los 90, pues desafortunadamente era un tabú, y así como era un tabú, pues las personas escondían esa enfermedad, y pues una enfermedad tan mortal como el SIDA, pues por supuesto se llevó a grandes exponentes del rock and roll. Y uno de ellos, pues usted bien lo sabe, es Freddie Mercury. Así que con música de Queen vamos a empezar este Día Mundial de la Acción contra el SIDA, que según la Organización de las Naciones Unidas se trata de una oportunidad clave para crear conciencia y recordar a aquellos que han fallecido y celebrar las victorias, como el acceso a servicios de prevención y tratamiento. Justamente lo que estábamos diciendo ahorita. Músicos como Freddie Mercury, Ray Gillen, nos dejaron por ese tipo de complicaciones, por ese tipo de tabúes. Y pues por supuesto, con la música de la gran banda Queen, les quiero dar la bienvenida a ustedes a bordo de la nave del rock. Así que siéntase cómodo, ajuste los cinturones. Esto hasta ahora empieza. Bienvenidos, esta es la nave del rock. Esta es Another One Bite the Dust. Yo soy su capitán Pablo Rox. Bienvenidos. Let's go. He walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. another one bites the dust. El Túnel Rock. Este es el Túnel Rock, www.eltunel.co. Está al aire y bueno, los estoy esperando a que me escriban a través de www.eltunel.co, en nuestro chat, en nuestro popular chat, y también a través de nuestra línea en WhatsApp, para que usted se apodere de la música de esta emisora, que lo único que pretende, como siempre, es llevarles buenas vibras, buena energía y, pues, por supuesto, cantidades industriales de música, como esta canción que es lo más reciente de los AC/DC. Esta canción me encanta y creo que la he puesto muchas veces, pero la voy a colocar tantas veces sea necesaria, porque es sonidos nuevos, es lo más reciente de esta banda, de su álbum Power Up. Esto se llama Demon Fire. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Devil on the deadline. Gonna send you down. We'll be right back. all the bad intentions. Gonna send you down. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. We'll be right back. Escuchamos a Janis Joplin, la bruja cósmica, así la conocían, y justamente la estamos recordando hoy porque en 1968, un día como hoy, ella hizo su última aparición con una banda que se llamaba Big Brother and the Holding Company en un concierto benéfico en San Francisco, en Estados Unidos. Y justamente ese día, en primero de diciembre, pero de 1968, ella tomaba la decisión de irse de esa banda para hacer parte de una nueva banda que se tendría como nombre The Cosmic Blues Band. Ahí estaría como ya encaminándose a su carrera como solista, como conoceríamos, sobre todo con esta canción, a la gran bruja cósmica Janis Joplin, que siempre la recordamos a bordo de una nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Nuestros oyentes están pidiendo música y eso me encanta. Por acá quiero saludar a Puro Lápiz. ¡Uepa! ¡Saludos! Bienvenido, mi hermano. Siempre, como siempre, usted está por ahí, chévere, saludándolo por acá. También llega a nuestra línea en WhatsApp. Por aquí, ¿quién apareció? Vamos a ver. Está Don Rodrigo. Bienvenido siempre a este rinconcito de la internet. Está solicitando una canción de Sepultura desde Londres, hermano. Chévere que esté conectado con nosotros a la nave del rock. Vamos con algo que solicita justamente a Puro Lápiz. Y esta canción me hace recordar esos tiempos de pandemia cuando estábamos, pues hombre, ¿se acuerdan? Cuando estábamos confinados, cuando no podíamos ni salir a la puerta de la casa y estábamos todos ahí como abandonaditos, encerraditos, abandonaditos de todo el mundo y no podíamos ver a nadie. Bueno, justamente esta canción de los Rolling Stones la lanzaron justo en esa época. Esto es Living in a Ghost Town. Una canción que suena a Rolling Stones por todo lado. Y la escuchas aquí a bordo de la nave del rock, gracias a Puro Lápiz por pedir esta música.

I watched the fire that grew so low. Their eyes fall. is the wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the culture, culture. Escuchamos a Led Zeppelin con The Rain Song hasta ahora en La Nave del Rock. A ustedes mil gracias por hacer parte de esta legión en este 2020. Los estuvimos acompañando con pandemia, sin pandemia, con confinamiento, sin confinamiento. De más que a algunos oyentes les daría el coronavirus y estar aquí con nosotros haciendo parte de la legión de sobrevivientes de este 2020. A todos ustedes, hombre, mil y mil gracias por estar conectados a esta señal que estamos originando desde Pereira. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock. Y por acá quiero saludar, a ver, ¿quién encontramos por aquí? Capi, buen día, dicen por acá. A ver, ¿quién? Reportados. Mamsep 10 aparece por acá. Un gran abrazo. También por acá en nuestra línea en WhatsApp aparece Claudia, bienvenida siempre a nuestro rinconcito de la internet. Y pues bueno, vamos con más música, ¿les parece? Ya les traigo daticos interesantes de que pasaron un día como hoy en la historia del rock and roll. Yo soy su capitán Pablo Rox y vamos con Queens of the Stone Age. Esto es Made It With You a bordo de la nave del rock. Oh, Poco se van reportando nuestros oyentes a través de nuestra línea en WhatsApp. Quiero saludar por acá a Kelly Johanna, que se reporta a través del más 57-301-770-3920. A ver, por acá también, bueno, vamos con una doble dosis. Yo pongo la primera y usted me colabora con la segunda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a hacer ese jueguillo? Vamos con dos canciones de una misma banda, de un mismo artista o del tema que usted quiera. En cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación, en el Tool Rock, doble dosis. Así que la nave del rock se va para Alemania y le damos play a Rammstein. Achtung, Achtung. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Así que yo pongo la primera y usted me colabora con la segunda. Vamos con Rammstein, vamos a ver, sorpréndame. Amigos oyentes, ¿cuál canción de Rammstein complementamos con esto que se llama Radio? Los leo a través de www.eltunnel.co y a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Thank you. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Hey, amigos. Complementando esta doble dosis de Rammstein, Te Quiero Puta, así se llama esta canción. Es una canción que hacen alemanes en español con sonidos mexicanos. Bastante extraño a la vuelta, ¿sí o no? Esta es La Nave del Rock en pleno mes de diciembre, que se sienta diciembre. ¡Epa! Hombre, desde ya les quiero desear un excelente 2021 porque este año no fue. Sin duda alguna, este año no fue. Este año, digamos que ojalá no cuente, ¿no? Ojalá no lo sumen. Bueno, excepto para las pensiones y todo eso, deberían sumarlo por el triple, ¿sí o no? Pero el resto no cuenta el 2020. Por acá quiero mandar un saludo muy especial a nuestros oyentes que se reportan a través de nuestra línea en WhatsApp. Está el señor de los stickers. Por supuesto, aquí se reporta con sus respectivos stickers. De hecho, me solicitan la música para complementar la doble dosis, pero ya cuando se está acabando la primera canción y no alcanzo a colocarla, no alcanzo. Es que por más que pueda, no alcanzo. Y pues bueno, y como para resalcir la petición que hizo el señor de los stickers, me voy con algo de Sertankian, ¿les parece? Pero mientras que va sonando Sertankian, espero que en los próximos segundos usted me diga cuál canción de Sertankian o System of a Down, cualquiera de esas dos, le damos play para complementar esta doble dosis, ¿les parece? Entonces vamos con algo de Sertankian, esto es Empty Walls. El tú del rock. Radio. Ah, ¿qué tal esta doble dosis de Serj Tankian? Una por lado solista y en esta con System of a Down. Y esta canción la solicitó un oyente a través de nuestra línea en WhatsApp. Estoy hablando del popular José Gabriel desde la casa. Está trabajando este señor. Hombre, bienvenido siempre a este rinconcito de la internet. A ver, epa. Bienvenido siempre, José Gabriel, hermano. Chévere que esté conectadito, escuchando buena música. Por acá hay varios mensajitos que me están dando el señor de los stickers, pues, de los stickers, por supuesto, haciendo lo propio, enviando stickers a través de nuestra línea en WhatsApp. Por aquí también hay una petición que hace nuestro oyente Freddy Osuna. Me voy con esa petición. Él pide algo de Pearl Jam, así que vaya listando cuál canción de Pearl Jam vamos a complementar la canción que viene a continuación. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Les suena? ¿Están de acuerdo? ¡Ay! ¿Qué pasó acá? Uy, salió un aviso de esos de Windows que me asustó. Yo dije, miércoles, se me va a reiniciar el computador. Hombre, esto estamos en vivo en este momento desde la hermosísima ciudad de Pereira. Oye, me hacía falta cambiar de piso térmico. Estaba aburrido estar en Bogotá con ese frío, con esa llovedera. Al menos aquí, pues bueno, puede llover, pero es que para uno de bogotano que viene a 2600 metros más cerca de las estrellas, con frío, con... Hombre, uno viene acá medio calorcito y la pasa sabroso. Ya estoy sudando. Ya estoy sudando aquí, hombre. Es que, María, este clima me encanta. Entonces vamos con algo de Pearl Jam, ¿les parece? Solicitado por nuestro oyente Freddy Osuna. Y vaya pensando con qué canción complementamos esta doble dosis de Pearl Jam, ¿les parece? Esto es Even Flow. ¿Cuál canción quieren escuchar de Pearl Jam? Cuénteme.